Bueno, acaba de terminar el remate de Wallace Hermanos. Charlamos con Juanchi Wallace. ¿Cómo estás, Juanchi? Buenas tardes. Bien, la verdad que un poco cansado porque fue todo muy largo. Es un remate que se nos fue agrandando, las características nuestras, que los remates se agrandaban y bueno, hoy fue más trabajoso, nos quedaron algunos lotes de vaquillona sin vender, que bueno, yo siempre le decía a la gente dice, no, yo te las mando, y mirá que no es tan fácil, algún día por ahí se va a complicar, y bueno, ahora tenemos que vender particular, nos han quedado ahí un par de jaulas sin vender. Pero bueno, sacando esto que vos justo me agarrás acá cuando termina el remate y uno tiene un poco el recuerdo este más a flor de piel, digamos, porque lo que acaba de pasar, pero la verdad que estoy contento, vendimos la invernada muy bien. 3.800 cabezas, 3.700 y pico, la invernada bien, fluido, ágil. Y la vaca bien también, viste, toda esa vaca buena, sí. Parida, hizo 2.700, 2.700 y pico, 2.600 y pico. Son valores muy buenos, viste. Convengamos, Juanchi, que es una época que tampoco es fácil colocarla porque el productor tiene miedo a las heladas, que viene un año bárbaro. La verdad que no hemos tenido un invierno muy crudo hasta ahora, pero los paisanos por ahí tienen un temorcito, ¿no? Y tienen razón, la gente, viste, digamos, el que compra busca una vaca parida, una vaca nueva con todas las garantías. Ya viste vos que ese lote eran tres corrales los que se vendieron, y se vendieron bien también, no me acuerdo exactamente el valor, pero 4.200 por ahí. Yo no recuerdo. Me parece que más, me parece que hicieron 4.500 y pico, y eran 80 vacas obligadas, viste. No, bien, después bueno, te queda un poco el sabor amargo de toda esta vaca que no la pudimos colocar, pero bueno, sabemos nosotros también, y se lo decíamos a la gente, mira, venimos bien, pero algún día se va a complicar, y bueno, hoy las heladas estas han tirado todo muy para abajo, toda la situación política que está totalmente indefinida, la gente está con mucha incertidumbre, y bueno, no es fácil, viste, esto no es una cosa que sea sencilla. Así que bueno. Atribuís más a esto que haya, por ejemplo, tanta afluencia de hacienda en un remate así de golpe. En el caso nuestro se dio que la semana pasada fue el paro, después fue el feriado, y bueno, se nos anotaron casi 2.000 cabezas en un día y medio. Indudablemente que eso un poco complica, pero no creo que sea ese el problema. El tema es que, ya te digo, la gente está desanimada, ¿viste? La situación es una situación, a lo mejor si te la pones a mirar así, de alguna manera como una foto. Yo ayer le decía a la gente, nunca se ha dado que un ternero de 170, 180 kilos valga 11 pesos y un novillo de 470 valga 11 pesos. Vale todo lo mismo. Pese 170, 270, 370, 470, todo vale lo mismo. O sea, es muy bueno el valor para reponer. Y sin embargo, igual a la gente le cuesta reponer, le cuesta decidirse, porque bueno, y no sé, viste, ahora que subió a la plaza estos días, dice, no, pero va a bajar, viste, la gente se asusta. Estás hablando de un novillo que esta semana llegó. Claro. A 11 pesos, porque veníamos con una semana bastante complicada. No, seguro que sí. Y bueno, y todo lo que ha producido desde el gobierno en cuanto a tirar, digamos, malas ondas, viste, a enojarse con la gente del campo. La gente tiene muy fresco todo lo que fueron los retos de la presidenta en el 2008. Y sigue todo igual. Los frigoríficos que se cerraron y están cerrados, viste, encontrás muy poco eco a lo que pasa, como que a la gente no le importa, están por ahí mirando para otro lado, qué sé yo, a lo mejor ya te digo, a pesar de que hay cosas buenas, un otoño como fue positivo, algunos valores que por ahí acompañan, igualmente la gente está muy escéptica, y bueno, eso se nota, lamentablemente se nota, y bueno, nosotros estamos en el medio de eso, ¿no? Los filoteros están un poco llenos a esta altura del partido, ¿no? Sí, están llenos, pero bueno, igual algo compran, viste, van colocando, como te digo, los valores no son malos, el maíz ha subido, eso también perjudica, pero eso está dentro de las reglas, viste, esos son de los vaivenes que siempre ocurren, y bueno, ahora pasó así. Así que bueno, un remate más, igualmente yo estoy contento porque, ya te digo, nos quedan a lo mejor 60, 70 animales sin vender de 3.800, así que es para estar contento, y salió bien, y salió fluido, la vaca al kilo se vendió bien, toda esa vaca para invernar también se vendió fácil, fluido. Así que bueno, nos queda esto que es lo más difícil, ¿no? Y ahora agarrar el teléfono. Exactamente, a ver si podemos colocar esto, si Dios quiere. Los martilleros tienen esas cosas. Lo que no se vende en el remate, pues agarra el teléfono y tiene que hacer otro tipo de laburo, pero es laburo al fin. Exactamente, y el laburo arduo también. Claro, seguro. Así que bueno, también en el medio tuvimos el paro de Senasa, que también colaboró. Después un cambio en las reglamentaciones de Senasa, que no se quede las caravanas. Entonces bueno. ¿Tenés conocimiento de que el paro de Senasa vaya a seguir o era por hoy nada más? No, sinceramente no quise ni averiguar, porque ya estamos con tantas cosas para resolver que digo, eso no lo voy a poder resolver yo, así que más vale. Aparte lo complica mucho a ustedes. Sí, sí, nos complica, sí, sin duda ninguna. Así que bueno, ahí anduvimos. Bueno, gracias. ¿Cuándo calculás que es el próximo remate? Más o menos para esta fecha. Siempre tenemos nosotros para fin del cuarto jueves del mes, pero bueno, ahora justo viene la rural, por lo que estuve mirando, así que capaz que lo adelantamos ese martes 22, 23, y bueno, trataremos de estar ahí en... participando y tratar de sacar las cosas adelante, ¿no? Gracias, Juanchi. No, a vos, nos vemos. Gracias.